FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. Aunque quisiéramos arrancar de otra forma el programa, los hechos ocurridos en estos últimos días, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, nos obligan a repensar nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro como pueblo y como clase trabajadora. En primer lugar, si nos guiamos por los medios masivos de comunicación y las declaraciones de los distintos sectores de la sociedad que se hicieron presentes en la plaza, en la Casa Rosada y en los mismos medios, llegamos a la conclusión obligada de que el pueblo argentino, o gran parte de él, mantiene su identidad peronista. Sabemos que el justicialismo, o peronismo, como movimiento político y social, se gestó en los años 40 y 50, con Perón y Eva como sus figuras centrales, pero como movimiento, y sus diversas vertientes excedieron a estos, convirtiéndolos en los símbolos fundamentales de una expresión con vida propia. El pueblo en la calle, el pueblo en la lucha, en las fábricas, en los sindicatos, en los establecimientos educativos, expresaron peronismo durante años en la historia argentina y dejaron su impronta. Seríamos necios si no reconociéramos esto. Pasaron dictaduras, y la más sangrienta, la del 76, antecedida por la AAA, que eliminaron física e intelectualmente cuadros y militantes peronistas. Pasó Menem, que creímos aniquiló la lucha, la movilización, la cultura de la participación y del trabajo, y con todo esto al peronismo. Luego vino el 2001, con el que se vayan todos, pero el peronismo no se fue y volvió con fuerza, resignificado, aggiornado, reacomodado, pero muy vivo. Esto tampoco podemos no verlo, porque seríamos ciegos, pero la muerte de Kirchner, y esto es en forma de pregunta, ¿es el retorno del peronismo del 45? ¿Kirchner es o puede ser el sucesor de Perón y Evita? Para nosotros no. Aunque en estos días no se haya dejado de hablar de Kirchner como líder del peronismo y del proceso de transformación que éste inició y que su esposa continúa. La respuesta para nosotros es no. No, porque la historia no se repite, la construyen los pueblos. Porque Kirchner no es Perón, porque un estado de bienestar en esta etapa del capitalismo es imposible. Como dijimos más arriba, estos hechos ocurridos en los últimos días deben obligarnos a hacer una lectura crítica de la realidad. Y no quedarnos con las frases hechas y cómodas para los progresistas, que permanentemente dudan de qué lado hay que estar en este contexto, y que se preguntan, ¿somos funcionales a la derecha si no estamos con el gobierno? Y nuevamente la respuesta es no. No, porque la muerte de Kirchner, como toda muerte en Argentina, resalta todo lo bueno y agranda las virtudes del difunto, y sepulta los errores, dejando en el olvido aquello que no fueron errores, sino decisiones políticas enmarcadas en una ideología y en un contexto específico. La memoria es selectiva, indudablemente, pero no podemos olvidar a Julio López, a Luciano Arruga, a tantos jóvenes muertos por el gatillo fácil, a Mariano Ferreira, víctima del sindicalismo peronista, del mismo movimiento que lideraba hasta hace unos días Néstor Kirchner. Y no debemos olvidar. O ese es otro país que nada tiene que ver con el líder de la nueva Argentina. La sociedad argentina tiende la tendencia a buscar el padre, el salvador, al líder que todo lo hace y resuelve, mientras en casa puteamos, lloramos o festejamos cómodamente, sin hacernos cargo de que no son los grandes hombres los que hacen la historia y transforman la realidad, sino los pueblos. Y esto para nosotros es central. Si nos detenemos en las afirmaciones de estos últimos días de los kirchneristas y de los no tan kirchneristas, que ahora parecen tan kirchneristas, Néstor fue el gran hacedor. a quien todos le agradecían por la política en derechos humanos, por la inclusión, por la asignación universal por hijo, por las paritarias laborales, por la ley de medios, por la ampliación y por el aumento de jubilaciones, por el matrimonio igualitario y tantas otras cosas que nos llevan a pensar que realmente es el gran transformador de la Argentina en estos últimos años. Y esto es central. Y acá nos preguntamos, ¿acaso no hubo 30 años de lucha en la calle de los organismos de derechos humanos antes de que Néstor descolgara el cuadro de Videla? Gesto que aplaudimos, pero que no nos explica ni nos muestra a los verdaderos actores, al pueblo en la calle, a quien hay que agradecer por los logros en materia de derechos humanos. ¿Acaso no hubo marchas, piquetes, movilizaciones, huelgas, despidos, muertes, llantos, organización y festejo de los trabajadores antes de las paritarias, antes de la asignación universal por hijo y tantas otras cosas que se le agradecen ahora a Kirchner? Seríamos necios si no reconociéramos que muchas de estas luchas de la clase se plasmaron en leyes durante el gobierno de Kirchner. Pero esto no puede disfrazar la realidad y hacernos creer que este es un gobierno revolucionario o algo parecido, o lo que es peor, que Kirchner lo hizo, y agradecer al gran patriota por algo que se ganó con la lucha de miles y miles de trabajadores en la calle durante años o décadas. Insistimos, la historia la construyen los pueblos, no los grandes hombres. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los grandes hombres, aunque estos sean necesarios, y creemos que Kirchner no era uno de estos. Para finalizar, los hechos ocurridos estos últimos días deben reafirmar el compromiso de los que criticamos desde la izquierda y nos consideramos opositores, de la construcción de una alternativa real, del diseño de estrategias que nos permitan aportar al fortalecimiento de la lucha de la clase trabajadora, del difícil paso, pero no imposible, de ser una clase en sí para transformarnos en una clase para sí, a partir de una lectura diferente de la realidad que hacen los medios y los intelectuales del poder, kirchneristas o no, que no hacen más que repetir el discurso de la época menemista, el del camino único, ahora progresista, antes neoliberal, siempre capitalista. De esto no se discute, es esto o nada, estás con la derecha o estás con el gobierno. Compañeros, desde mucho palo decimos, hay otro camino, hay que construirlo, pero no pensando en el Padre Salvador que nos solucione todo, sino en la lucha cotidiana, con otros trabajadores que son y han sido siempre los hacedores de la historia, de las utopías y de las realidades. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo los nombres de los reyes. ¿Acaso amarraron a ellas los bloques de piedra? Y Babilonia, mil veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada liba? ¿En qué casas vivían? ¿Y dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande, sus césares, ¿sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes. ¿Sólo tenía palacios? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿No lloró nadie más? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién la ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. ¿Estamos grabando? ¡Sí! Sol que me cocina, hoy me duele la cultura. locura, sino sueño, quedo sin estribillo en esta canción del amor. Que la risa no es por el buen humor, ni los músculos son por tomar alcohol. Arrumbrado de barrido sin limpieza va a hacerse votar el gil en la plaza de mayo. Sí, libre cabalil, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero, en la fiesta del dolor, bailate este tangazo en mi. Tatuaje del error. Y mentí, mentí, mentí que es verdad. Ay, me duele la cultura, sin un sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Tú, libre cabalí, un Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero. Fiesta del dolor, bailate este tangazo en inglés. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Bueno, buen día para todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Sandra. Buen día, Gabriel. ¿Cómo les va? Esto es Mucho Palo para que aprenda, el programa de docentes en lucha que va los domingos de 10 a 11. Por FM Moreno, Radio Recuperada, que ayer festejó los 4 años de su recuperación. Y estuvimos allí bailando en el programa y después bailando, cantando y etcétera, etcétera. Bueno, y hoy aquí, digamos, con la operación técnica del inoxidable Martín Raffo, todo terreno, puede estar de fiesta a la noche y puede estar operando a la mañana. Y con la compañía nuestra, te comentamos que hoy mensaje de texto no nos vas a poder mandar porque en el contexto de la fiesta el celular de la radio no ha aparecido. Es decir, que si alguien lo tiene, por favor, tráiganlo. Pero sí pueden llamar al 466-6559. Bueno, en el programa de hoy vamos a tomar como tema central, obviamente, el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y vamos a tratar de analizarlo, ¿sí?, dentro de nuestras posibilidades, desde cuáles van a ser quizás las implicancias que se van a abrir para la sociedad argentina de aquí en adelante. Y eso un poco tratábamos de plasmar en el editorial, esta idea de que los grandes cambios no los hacen los individuos, sino que los hacen las sociedades. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, en primer lugar queríamos charlar un poquito, ¿no?, y compartir algunos audios relacionados con las cosas que se han dicho en estos días. Y creemos que es interesante empezar a recorrer el camino de tratar de analizar no solo cómo se pararon ante el fallecimiento de Néstor Kirchner el Partido Justicialista, partido al que Kirchner perteneció toda su vida política activa, del que ha sido militante de base, intendente, gobernador en 3 ocasiones, presidente nacional, presidente del mismo partido, diputado, y cómo los sectores denominados por los medios, o autodenominados también progresistas, se pararon ante el fallecimiento de Kirchner. Bueno, Sandra, se viene un escenario bastante complicado dentro del PJ, ¿no? Y sí, yo creo que a Kirchner no se los podían sacar fácilmente unos cuantos del PJ tradicional, y les vino como anillo al dedo esta situación, y van a empezar el serruche, esto no hay duda. La candidatura de Kirchner era un número puesto, y esta situación genera los conflictos típicos de toda época preelectoral, pero mucho más en el peronismo, que la pelea también es a ver quién es más peronista o quién la tiene más larga. No sé cómo es la discusión en el peronismo, que no es la discusión en otras internas de otros partidos. No, a ver, yo creo que esto tiene que ver con las características históricas del peronismo. Obviamente. Que se ha constituido y continúa teniendo características movimentistas, en las que quizás sin necesariamente un estatuto partidario, que de hecho sí lo tiene la orgánica, el peronismo se maneja a partir de tres o cuatro consignas básicas en cuanto a lo que es su funcionamiento interno, y básicamente creemos que hay un paradigma irreductible en el caso de lo que es el movimiento nacional justicialista, que es el paradigma de el que gana conduce, el que pierde acompaña. El que pierde acompaña, exacto. Bueno, obviamente la conducción del PJ en esta etapa no estaba discutida dentro de la estructura partidaria. Claro. Sí, sectores que tratan por fuera de construir esta, si se quiere, mamarracho denominado peronismo federal, pero que dentro de lo que era la organización del PJ en sí mismo no había contradicciones. Ahora bien, este reacomodamiento que se va a dar, quizás a mí personalmente me da la impresión de que no va a ser en torno a la discusión de quién va a ser el candidato presidencial en el 2011. A nosotros nos da la impresión de que esto está absolutamente claro, ¿sí? Es más, nos atrevemos a decir que si Kirchner, antes de su fallecimiento, según diferentes sondeos de opinión, tenía una intención de voto que rondaba el 40% en este momento. Si hubiera elecciones dentro de dos semanas, no nos animamos a decir qué porcentaje hubiera sacado Cristina, pero creemos que hubiera ganado en primera vuelta y con más del 50%. Sí. Sino quizás lo que se va a discutir, me parece a mí en esta etapa, es cómo se reacomodan los diferentes caciques del PJ, los varones del Gran Buenos Aires, los gobernadores. Exacto. Y la CGT. Ese es el punto clave. Detrás de Cristina. Exacto. O sea, ¿qué van a reclamar? Digo, ¿cómo se va a resolver el famoso tercio sindical del justicialismo? Moyano irá por la gobernación. ¿Cómo se va a resolver las candidaturas en las diferentes provincias? ¿Cómo se va a resolver el papel de todos estos que hicieron carrera política? Y ahora me gustaría meternos un poco con los sectores progresistas, colgándose de los logros de la etapa y marcando que era insuficiente, pero apoyaban el rumbo. Podemos mencionar a Sabatella, a Yasky, a Heller, por nombrar algunos, que quizás en este momento han quedado en un estado de orfandad importante. ¿Qué lugar van a tener ellos en el armado del frente para la victoria? ¿De qué manera van a operar? ¿Y cuál va a ser su contacto? Porque como que tenían ciertos contactos que dependían, ¿no? Ese personalismo en algunos aspectos. Claro, y en esto es interesante también cómo la cuestión de lo simbólico que tiene el peronismo como, me atrevo a decir, movimiento político eminentemente latinoamericano, en un montón de sus aspectos, del ritual. Sí. Y cómo fue el desfile ante los lugares sagrados. Sí. ¿Y cómo trataron de mostrarse? Bueno, fue interesante quizás para analizar, ¿no?, el papel de Martín Sabatella en esto. La imagen de Sabatella a mí me hizo recordar a la de Cobos al lado del cadáver de Alfonsín, ¿no? Y esta cosa también bien latinoamericana, bien argentina, bien necrológica, del tema de la muerte, ¿no? El tema sí, de la aparte muerte. Los conflictos siempre con los cadáveres, del peronismo que tiene sus historias, ¿no? De la exposición del féretro, de no la exposición, la exposición de la, de verlo, no verlo, dónde se pone, quién se lo lleva, dónde. Y cosa que arranca, el mito, en el caso de Argentina, hasta me atrevo a decir, con el fusilamiento de Dorrego, prácticamente, ¿no? Exacto. O sea, esta cosa necrológica que tiene la política argentina y de este elemento de la simbología del muerto, de las representaciones, de los gestos, del estar cerca de. Sí, nosotros que no tenemos la influencia tan directa de los aztecas, pero vos ves, ¿no?, la figura de los campesinos aztecas, las calaveras, ¿no?, la muerte bailando, los campesinos, ¿no? Nosotros esa influencia tan directa no la tenemos, y sin embargo la adoración y el yo qué sé, esta simbología que tienen los muertos es muy fuerte, y sin embargo no tenemos ese ancestro indígena, ¿no?, en Argentina, básicamente. Bueno, y lugares de procesión, ¿sí? En estos días nos atrevemos a decir que desde los sectores kirchneristas y progresistas hubo dos. Uno fue la Casa Rosada, en el que es real hubo mucha militancia suelta, ¿sí? En lo que fue, a ver, tampoco seamos ingenuos, no fue que no han movido los aparatos tradicionales, pero sí en lo que fue el desfile para rendir los homenajes y los honores ante los restos mortales de Kirchner, hubo mucha militancia suelta. Y otro lugar de peregrinación, si se quiere también, hasta me atrevo a decir de confesión o después del Muro de los Lamentos, fue 678. Un panel, digamos, en el que todos hicieron gala de ver quién era más kirchnerista que quién. Y acá queremos separar dos audios, ¿sí?, que vamos a escuchar y a comentar ahora. El primero de ellos es Martín Sabatella, y escuchemos lo que Martín Sabatella decía hablando y estando muy preocupado todo el tiempo por las huellas. Un dolor, angustia, tristeza de la pérdida profunda. Hay una sensación de un profundo vacío, porque también es profunda la huella que deja Néstor Kirchner en esta historia política de los últimos años, ¿no? Y me parece que hay algo común que flota en las opiniones, que es ese rasgo profundo de haber recuperado la política con fuerza, ¿no? De que la política vuelva a convocar, la política vuelva a entusiasmar, que la política vuelva a enamorar, que la política vuelva a estar en el centro, ¿no?, del dispositivo democrático, interpelando el poder, la política corriendo y empujando la frontera de lo posible. Y esto creo que es lo que ha permitido entonces que muchísimos, como hoy en la plaza, como acá, que vienen de distintas tradiciones y culturas políticas también, nos podamos encontrar en la defensa de eso, en la defensa de ese rumbo, y en la defensa de esa recuperación profunda de un camino distinto que permitió recuperar el rol del Estado, el valor de lo público, la mirada de integración regional, la perspectiva de derechos humanos, estas cosas que son esos rasgos de identidad y estos rasgos, insisto, profundos, ¿no? Por eso creo que acá hay un profundo dolor, también alegría, como decía Daniel, y compromiso. Y, por supuesto, también es estar presente para acompañar a la familia, para acompañar a la presidenta en este día terrible, pero también es un compromiso y un acompañamiento para adelante, ¿no?, en la continuidad, profundización de este rumbo que hace a la construcción de una democracia para todos y todas y no para una parte, ¿no? Estas huellas de las que habla Sabatella, no sé quién las tendrá las huellas. Yo las perdí las huellas, pero alguien debiera decirle que todos y todas son solamente un grupo y un sector de clase media progre, como ellos se llaman a sí mismos, que están alucinados o admirados, porque en el barrio a la gente le chupa un huevo, perdón, lo que diga Kirchner, lo que haga Kirchner, lo que no haga. Lo único que quieren saber es si hay un nuevo plan, si el plan va a ser también para los hijos, para que vengan a la escuela a por cobrar el plan. Nadie jamás, y uno no trabaja en un lugar, trabajás en un montón de lugares en Moreno, está preocupado por la política actual, ni por los derechos humanos, ni están preocupados por el que no les alcanza, porque no hay laburo, porque los pibes se están drogando en la esquina, o porque están afanando en el barrio, todo el grupo de pibes que no hace nada, o porque los pibes vienen a la escuela y no quieren estudiar. Sí, o por el tema también del gatillo fácil. A ver, digo, comparto con vos, ¿no?, el tema de que quizás esto de la recuperación de la política, como plantea Sabatella, es algo que da la impresión de que es más que nada un cliché de los sectores medios y que quizás no se manifiesta tanto en los sectores populares. Ahora bien, yo creo que esta no manifestación tiene que ver con años de postergación, ¿sí? Obviamente. Pero principalmente tiene que ver con años y años de disciplinamiento social, uh-huh, ¿sí? Vía represión, vía coaptación, vía concesión de determinados beneficios materiales, que hacen que los sectores populares más postergados vean a la política como algo ajeno. O sea, La política sirve en tanto y en cuanto el puntero, no sé quién mongo ahora, te conecte y te ponga en la lista para cobrar. Está claro, algo. No, eso está claro. Pero digo, esta recuperación de la política, obviamente, es algo que más tiene que ver, comparto lo que decís vos, con un rollo de sectores medios, ¿sí? Sí, sí. Que quieren ver o han construido una visión de algo. Y yo marcaba esto del tema de las huellas, porque Sabatella. Todo el tiempo insistió en las declaraciones que hizo posteriormente con el tema de las huellas, ¿no? Como que Néstor, el gran hombre, marcó el camino con trazos tan indelebles que solo a nosotros, esos electores populares, nos quedan seguir ese camino ya trazado, ¿sí?, por este gran hombre. Bueno, nos llamó recién Graciela diciendo que está azorada con la profundidad del pensamiento de Sabatella. Bueno, sí, no es eso exactamente el término, sí fue un tanto más eufemista en sus valoraciones. Y ahora para escuchar otro análisis profundo de alguien que junto con su organización rindió los honores correspondientes en Plaza de Mayo, pero que una semana antes se olvidó de llegar a Plaza de Mayo, vamos con el análisis concienzudo de Hugo Yasky. Bueno, también como vengo de la plaza, fuimos ahí con una columna muy grande de la Central de Trabajadores de la Argentina. Para nosotros es un deber estar ahí hoy, compartir ese dolor con otros trabajadores, con los jóvenes, con mucha gente que fue suelta, que fue con su hijo de la mano, que fue con su mujer, muchos pibes estudiantes que seguramente no conocieron la Argentina del genocidio, pero que conocieron la reivindicación de los derechos humanos por este hombre que para nosotros representó un cambio enorme, y lo digo como trabajador. Así que bueno, expresar simplemente el homenaje de las cosas que pasaron en este país. En muchas décadas rescatamos las que se pudieron construir con este hombre, al que nosotros le reconocemos esa voluntad inclaudicable de convertir la política con mayúscula en una herramienta para las mayorías populares. Insistimos con esta idea. La historia, la política, no la hacen los grandes hombres, la hacen los sectores populares cuando toman conciencia de sí mismos, luchan para sí mismos, y esos son los que trazan el rumbo y los que construyen la historia. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, acordate que hoy mensaje de texto no tenemos por lo que relatábamos al principio del programa. Nos podés llamar, Sandra, al 466-6559. Bien, esperamos el llamado telefónico, si es que así lo desean, y continuamos después de la tanda. Moreno 90.1 Estación de Radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Domingos, de 22 a 24. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es el sindicato? ¿Para qué sirve? Muchos palos para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Bueno, seguimos en Mucho Palo para que aprenda, que está todos los domingos de 10 a 11 en la FM Moreno, Radio Recuperada. Y bueno, vamos a escuchar unos audios también. Sí, en la segunda parte, digamos, del programa, un poco estuvimos tratando de analizar, me había dejado el micrófono, perdón, un poco habíamos estado tratando de analizar, digamos, qué panorama se veía para los sectores políticos del PJ, ¿sí?, y del progresismo a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner y qué reacomodamientos iba a haber al respecto. Y ahora, también otra cosa que se ha movido muy rápido en estos días han sido determinados reacomodamientos del sector sindical, digamos, sector muy cuestionado en los últimos días a partir del asesinato de Mariano Ferreira. En la última parte del programa también nos vamos a referir a este tema, en manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Pero ya empieza a haber reacomodamientos, ¿sí? Las definiciones de Moyano al respecto, sí, ¿no?, en el que Moyano elevó al panteón de héroe del justicialismo a Néstor Kirchner, trazando una especie de trilogía de este panteón, en el que claramente Moyano dice: primero está Perón, segundo está Eva Perón y tercero está Néstor Kirchner, porque nadie ha hecho tanto por los trabajadores como este hombre. Y de cómo se ha movido el sector empresarial, más particularmente la UIA, ante esta situación. Claramente hay algo que sí o sí van a tener que garantizar tanto el sindicalismo como el empresariado, que es, digamos, por parte del sindicalismo y de la burocracia cegetista, es lo que han garantizado siempre: la paz social, ¿sí? La paz social a cambio de contener los reclamos obreros, de contener las demandas obreras, para garantizar precisamente la gobernabilidad y las ganancias de las patronales. En este sentido, diferentes medios han informado sobre una reunión que se dio casi en momentos en el que el cadáver de Néstor Kirchner no se había enfriado, entre el líder de la CGT, Hugo Moyano, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, en el que parece ser que lo que se ha consensuado o se ha acordado es el congelamiento, si se quiere, por este año, de la discusión salarial, y por otro lado también de poner un freno momentáneo, quizá definitivo, de postergar durante este año el debate parlamentario en torno a las declaraciones que hiciera Moyano en el último mes, la discusión de la participación de las ganancias de las empresas para los trabajadores, como indica el artículo 14 bis de la Constitución. Claro, no es que era es un proyecto nuevo, es la aplicación del artículo 14 bis. O sea, ¿qué escenario quizás, no? Disputas entre los varones del conurbano, la burocracia sindical, los gobernadores provinciales, para ver qué lugar va a ocupar cada uno dentro de la lista del PJ para el año que viene, en el marco de garantizar la paz social, ¿sí?, entre trabajadores y empresarios. Y obviamente en este sentido la burocracia cegetista ha cumplido un rápido papel. Burocracia, como la caracterizamos nosotros, pero también es interesante ver cómo en este reacomodamiento que se viene dando, diferentes sectores, también vinculados al progresismo, dan o están haciendo un esfuerzo denodado por caracterizar a esta burocracia cegetista, sobre todo después del asesinato de Mariano Ferreira, de caracterizar a Hugo Moyano, de una manera, si se quiere, un tanto sorprendente. En este sentido, creemos que es claro, y por eso queremos compartir con ustedes, otro audio de Martín Sabatella. Quizás estamos reiterativos hoy con Sabatella, pero no deja de sorprender las volteretas del progresismo. Confesá tu amor por Sabatella. Que en el programa el horrendo programa de Luis Majó en La Cornisa, decía lo siguiente respecto a Hugo Moyano. Presten atención el esfuerzo denodado que hace por pegarse a Moyano, pero sin despegarse de Yasky. Lo que digo es, dije que no era mi modelo sindical, y que el modelo sindical nuestro es la CTA de Hugo Yasky. Lo que digo es que Moyano, en términos de lo que fueron los 90, también estaba el MTA enfrentando los 90. Eso es un dato de la realidad histórica. ¿Sabe el MTA? Digo, no es Moyano el modelo sindical que nosotros reivindicamos, pero no es lo mismo todo en la CGT también, y no es lo mismo todos los dirigentes sindicales. Estos dirigentes que hoy hablan de esto, cuando estuvieron en su lugar, no hicieron nada. Yo estuve 10 años en el gobierno de Morón y acaba de salir un reconocimiento sobre uno de los municipios, ejemplo del mundo. Yo no tengo autoridad para decir esto. Me peleé con las mafias, me peleé con las bandas, nos tirotearon la municipalidad, estuve amenazado a mi familia y sigo peleando contra todo eso. Cualquier hecho de corrupción, que vayan preso. Lo que digo es que, un dato de la realidad, Moyano enfrentó al menemismo. Y no es mi modelo sindical. Mi modelo sindical es la CTA y es Hugo Yasky. Y lo que creo, Luis, y esto déjamelo decir aunque sea un segundo, creo que hay una preocupación también de muchos sectores conservadores y muchos sectores de la derecha argentina y de las corporaciones económicas que les preocupa la participación de los trabajadores en la discusión de un modelo de sociedad. Les preocupa que se ponga en marcha el artículo 14 bis. Preocupación que quizás para estos sectores de la derecha conservadora, como define Sabatella, pareciera ser que no va a tener en este momento a partir de esta discusión, esta reunión que hubo entre Moyano. Se quedan tranquilos Moyano, porque la suspendemos hasta... Y Héctor Méndez, presidente de la OIA. Sí, Sandra, perdóname. No, que la suspendemos hasta mejor vida, hasta no sé que si resucitará. Y esta sentencia sorprendente de Sabatella, Moyano enfrentó al menemismo. Bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer, Moyano sí obedece las órdenes del peronismo, que no obedeció Yasky yéndose y rompiendo, es de barrer hacia adentro, quedarse dentro del partido, callarse la boca y acatar, porque no lo enfrentó de manera en la segunda línea y se mantuvo dentro del partido, porque en el medio de todo esto hablamos de Menem. A Menem nunca lo echaron del partido. Pero Sandra, una cosita, el tema de que Moyano enfrentó al menemismo. Moyano enfrenta las políticas neoliberales recién en el tramo de la alianza. Exacto. Pero lo que hace es quedarse, da un paso atrás y permite que los otros hagan todos los arreglos. Pero Sandra, no es que se enfrenta. ¿A cambio de qué? ¿Por qué Moyano es el sindicalista más poderoso en Argentina? Precisamente la etapa neoliberal de Argentina, el desguace del Estado, la destrucción del ferrocarril, del tren, es la que permite convertir el transporte terrestre automotor en el más factor importante. Sí, principal de circulación de bienes y servicios en Argentina. Exacto. El poder de Moyano es gracias al menemismo. Y el poder de Moyano es terrible. Moyano no enfrenta eso porque ese modelo de país fue el que lo convierte en lo que es hoy. Obvio. Obviamente, digamos, el análisis de Sabatella no resiste demasiados cuestionamientos, pero este esfuerzo del progresismo, entre comillas, ¿sí? Por pedir pista para formar parte de. Hay otro audio que también queremos compartir, que es los dichos de Héctor Méndez, hecho en declaraciones radiales en Radio El Mundo. Quizá la calidad del audio no es tan buena, pero hace referencia a esta reunión que tuvo con Hugo Moyano en las oficinas del Sindicato de Camioneros durante el sepelio de Néstor Kirchner. Vamos a escuchar lo que decía Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. Sí, me invitó y ahí estuvimos reunidos en sus oficinas a la noche de última hora y charlando, Mendiguren, él y yo. Uh-huh. Y la verdad que sí, creo que es un gesto muy importante. Sí, yo noté más. Me noté con ganas de hacer las cosas, más que manso, diría, con ganas de reconstruir. Y bueno, lo que uno no puede hacer es a priori pensar que eso es difícil o que eso no va, de ninguna manera. ¿No es cierto? Si uno a priori ya no, esto no va a pasar, chao, estaríamos perdidos. Sí, puede pasar, sí creo que va a pasar, sí creo que lo entiende. Algunos dirán, vos sos un crédulo o no. No, yo no soy un crédulo, yo no soy un muchacho medio dormido, yo soy una persona razonable, entiendo. Pienso que a veces los momentos llegan en la vida. Lo noté mucho más manso, decía Héctor Méndez, por la actitud de Hugo Moyano. Lo noté con ganas de hacer las cosas, decía Héctor Méndez sobre la actitud de Hugo Moyano, y finalmente dijo que todo momento llega en la vida, ¿no? Nos preguntamos qué es esto de ¿cuál estar será más el manso? Momento. No, y la otra cuestión, ¿qué es tener ganas de hacer las cosas? No queremos saberlo. No. Pero básicamente. No. Mi imaginación se disparó mal. No, pero a ver, hacer las cosas, Sandra, es garantizar la paz social. ¿Sí? Obviamente. Estar pero mucho aparte, más manso es frenar el reclamo social. Todo. Presidente de la Unión Industrial Argentina. Hacer las cosas es reprimir a la clase obrera. Obviamente. Ya sea vía los aparatos represivos del Estado o, como analizamos el programa pasado, vía tercerización de la represión. Que bueno, esto último es lo que vamos a tratar de analizar en la última parte del programa en relación a los nuevos sucesos que se han dado a partir del crimen de Mariano Ferreyra. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Gritos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, continuamos con el último tramo del programa. Nos había llegado un mensaje, Sandra. Sí, dice que Mario dice que le gustó el gestito de idea que le hizo Héctor Méndez a Hugo Moyano. No tenemos idea a qué gesto se refiere, Mario. Bueno. No era. Ah, bueno. Martín, nuestro operador, nos aclara que Moyano le hizo a Héctor Méndez, o Héctor Méndez le hizo a Moyano. No importa. No sabemos bien. En realidad, ya a esta altura están, creo, ¿sí?, que todos del mismo lado, así que no importa quién se lo hizo a quién. Creo que va quedando absolutamente cada vez más claro. Bueno, tema Mariano Ferreyra, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido desde el domingo pasado a este? Bueno, empezaron a ser detenidos los responsables o los presuntos sospechosos del crimen. En este momento hay 6 personas detenidas, imputadas de haber tenido algún tipo de participación en el asesinato perpetrado por esta patota de la burocracia sindical. Y una cosita, ¿no?, con esto, ¿cómo da la impresión a veces de que en Argentina, esta cosa necrológica que hablábamos, una muerte tapa la otra, como si hubiera muertos más valiosos que otros, ¿sí? Y Mariano Ferreira es un muerto de nuestra clase, ¿sí? Un asesinado de nuestra clase. Al que vamos, gracias por la corrección, Sandra, porque es precisa, ¿no? Es un asesinado, ¿sí? Un muerto es alguien que muere por causas naturales. La vida es nacer, crecer, morir. Este compañero fue asesinado, fue cercenada su juventud, ¿sí? Y siempre desde estos micrófonos vamos a estar recordando y acompañando la lucha por esclarecer estos hechos y por el reclamo de justicia. Patotas sindicales asesinas que no se han amedrentado a partir de la exposición pública que han tenido con el asesinato de Mariano, sino que por el contrario, y en los micrófonos de esta radio también se lo anunciaba esto el día viernes, en recorte informativo, una patota de la UOCRA en Santa Cruz golpeó salvajemente, en esta ocasión nuevamente, a militantes del Partido Obrero. El dirigente del PO de Santa Cruz, Miguel del Pla, fue agredido con palos y patadas en la cabeza. Al menos hubo 5 heridos. Un periodista fue golpeado y amenazado. Y concretamente la gente del PO acusa al secretario general del sindicato de la construcción de Río Gallegos de haber sido el que perpetró una especie de liberación de zona, ¿sí? En el que durante más de 10 minutos los militantes de la UOCRA pertenecientes al Partido Obrero, en el contexto de elecciones que va a haber en el sindicato, fueron salvajemente agredidos. Obviamente estas patotas sindicales que han existido siempre en Argentina y que ahora algunos con cara de sorprendido descubren y condenan, siguen actuando de manera impune, ¿sí? Más allá de los acontecimientos que se han desarrollado a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Los 6 detenidos en este momento son Pablo Díaz, que es el jefe de delegados de la línea Roca y está acusado de haber reclutado a la patota que asesina a Mariano. Salvador Pipito, que fue señalado por los periodistas de C5N como el que amenazó e impidió la filmación de los incidentes. Sí. Jorge González, que fue reconocido porque ese día portaba un cuello ortopédico. Sí, era como que era el que más amenazaba y gritaba. Claro, claro. Juan Carlos Pérez, que lo acusan por uso de armas. Y Cristian Favale, el barra brava de defensa y justicia, asignado por todos los medios de comunicación y por la justicia como el autor material de los disparos. Favale se entregó el día lunes de la semana pasada, y antes de entregarse, como suelen hacer muchas veces mafiosos, que la justicia cuando tienen pedido de captura no sabe dónde están, pero sí los medios de comunicación, un periodista de Clarín le hizo una entrevista de aproximadamente 10 minutos en las que Favale no solo se pinta a sí mismo como una carmelita descalza, sino que en sus declaraciones desnuda, creemos que de manera bastante torpe, cómo es el funcionamiento de estas burocracias sindicales en relación a, por un lado, el armado de patotas para contener la lucha de la clase trabajadora, y por el otro, y esto nos parece fundamental, regular lo que sería el tema de la admisión de quién trabaja como trabajador efectivo dentro de los ferrocarriles argentinos. O sea, no solo tercerizan la represión, ¿sí?, sino que también funcionan, y esto ya había quedado claro en el último tiempo y sobre todo a partir de este caso, como agencia de admisión de trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía en el audio número 7, por favor, Favale, al momento de previo a entregarse a la justicia. Me voy a entregar porque soy totalmente inocente. Yo fui a la manifestación, me pidieron un apoyo porque estaba a punto de ingresar efectivamente para la Unión Ferroviaria. Ya estaban los papeles de ingreso, estaba todo lo que es medianamente ya para entrar, y faltaban días nomás, semanas para poder entrar, porque esto tarda casi 2 meses, me dijeron. En septiembre participamos en la manifestación esa, yo ya había entregado la solicitud y había sido convocado por el señor Pablo Díaz, que era el que me tenía que hacer entrar a mí por la Unión Ferroviaria. En ningún momento ellos me piden a mí que yo vaya armado, hasta inclusive si me pedían que vaya armado yo no iba. No iba por el simple hecho que tengo familia, tengo 3 hijos, una vida armada, y lo único que fui fue a pedir trabajo, nada más, un puesto de trabajo en la Unión Ferroviaria. Por eso es complicado entrar en la Unión Ferroviaria. Lo único que ellos me dijeron era, vamos a militar, vamos a apoyar para que no corten las vías y no le caen la vía a los que vienen de trabajar, que no se tienen que cortar las vías. Bueno, a mí me dijeron, entonces yo fui apoyado. Como ya estoy a punto de entrar, obvio, uno quiere sumar un punto para poder ingresar a ese trabajo. A mí en ningún momento me dijeron que iba a haber disparo, que iba a haber pelea. Lo único que dijeron fue, vení a apoyarnos para que no corten las vías. Nada más. En ningún momento me pidieron armas. En ningún momento me dijeron que iba a haber pelea. Hasta inclusive los pibes que a mí me acompañaron, gente que me acompañó por las mismas condiciones mías de querer empezar a trabajar por un puesto de trabajo, me vinieron a acompañar por ese motivo. En el momento que dicen, vamos a correrlo, vamos a sacarlo, se escucha una voz de atrás mío que dice, vamos a sacarlo. Cuando ustedes ven las imágenes, los primeros que van adelante son la gente de la Unión Ferroviaria. Nosotros, yo en ningún momento salgo corriendo adelante de todo. Yo vengo atrás porque no quería esto. Cuando de repente llegamos a Luján, que nos parapetamos, yo no escucho en ningún momento a Pablo Díaz decir esto, decir lo otro, no escucho a nadie. Yo veo, esquivo piedras, municiones de plomo, nos tiraban con todo. Escucho balas del lado de ellos, pero no tengo certeza de quién fue, no vi, porque yo me parapeté atrás de un polo que había ahí azul y ahí me quedé. Es brillante, ¿no? Cómo explicita el método de control, de represión, de... A él lo llamaron, está a punto de entrar, ¿no? ¿Quiénes trabajan, quiénes no trabajan? ¿Qué labor tenés que cumplir para poder entrar? Venimos que vamos a reprimir. Claro, el nivel de impunidad, ¿no? Totalmente el nivel de impunidad, impune, el nivel declarando impunidad. Como si nada. Aparte, lo mejor de todo eso, después de haber escuchado todo esto, que después cuando declaró ante la justicia, el muchacho se descompuso. Sí. Lo tuvieron que venir a atender. Uno bueno, de la barra brava, papito, a ver. Y estas patotas, estas bandas, son funcionales al gobierno. Obviamente. Sí. Estas bandas son funcionales a la derecha. Sabemos, aparte, que miembros de Barras Bravas eran los guardaespaldas de Kirchner. Fueron fotografiados y fueron después fotografiados detrás de Kirchner y fotografiados en las patotas que les pegaban a los de Banco Francés hace 4 años atrás, cuando Kirchner ¿De dónde, gobernaba. Digo, Sabatella dice, ¿de dónde Sabatella dice que Moyano enfrentó al menemismo y que dentro de la CGT no es todo igual? Bueno, y que aparte este es el líder progre, el super líder que dejó las huellas a seguir. Si estas son las huellas a seguir. Creemos Dios que, mío. Bueno, obviamente toda esta polémica necesariamente tiene que continuar. Y como trabajadores, y como trabajadores de la educación, creemos que nuestra obligación es dar desde todos los espacios en los que estemos este debate. Y este espacio de la radio es un espacio más desde el cual vamos a seguir aportando el debate de ideas y no nos resignamos y no nos vamos a resignar, como dijimos en el editorial del primer programa, me acuerdo, Sandra, sí, sí. Por más palos que nos den, sí, no nos vamos a resignar y no nos vamos a callar y no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia el pensamiento único, tanto el pensamiento único de la década neoliberal como el pensamiento único de la década neoprogre. Sí, eso lo reafirmamos y es nuestro compromiso desde este lado de la radio, como creemos que también es el compromiso de toda la FM Moreno, ¿sí? En estos 4 años de su recuperación, como era la consigna, multiplicando las voces, ¿sí? Para que todas las voces estén presentes en la radio, en la 90.1 Radio Recuperado. Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos el domingo. Nos escuchamos y nos vamos con un tema de Silvio, ¿sí? Nos vamos con ese viento que a veces sopla en el bosque y deja un silbido veloz. Se mete con el pelo y mata la corazón. A veces entra en el bosque un silbido veloz. ¿Qué? que recorre fugaz la penumbra y la luz, y los árboles fríos del bosque soy yo. Todas las copas se postran a fin de existir, de no hacerlo desechas, habrían de morir, y ese viento que trae la muerte eres tú. Eres la llama que abraza la flor, violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues ti matando hoy dejas? Eres la llama que abraza la flor, FM Moreno.